Chill Sofia Urbano International Boy Wanda TMPR. Ya son las 2 de la madrugada. Mamakis. El teléfono no para de sonar. No para de sonar. Las gatitas que a la disco están llegando. Entonces dale que voy pa' la disco que voy a 100. Que se reporten las mujeres que andan sueltas, que yo ando suelto también. Dale que voy pa' la disco que voy a 100. Que se reporten las mujeres que andan sueltas, que yo ando suelto también. Llego a la disco, botellas arriba, mujeres sueltas. Entonces vamos pa' encima. Que voy a 100. Se reportan las mujeres que andan.